esto existe al sur, donde termina el mundo conocido. Cruzando esas aguas donde los vientos reinan y las tormentas amenazan a los barcos, hay un último faro. Faro sur, faro sur, faro sur, faro sur, faro sur, faro sur. Este es nuestro pequeño escenario. El faro del fin del mundo. Este es nuestro pequeño escenario. Faro sur, faro sur, faro sur. Estoy subiendo la escalera caracol, con mis pasos me alumbro. La noche cae y yo tengo que encender el faro del fin del mundo. Los escalones son más altos cada vez, se alargan al oscuro. Sigo trepando la empinada espiral, dando vueltas al nudo. Empezaron a perder en los mares profundos y yo no llego para darles la señal de algún puerto seguro. Estamos presos en la misma tempestad, sin brújula ni estrella. Estamos perdidos en la misma catedral, pero con Dios afuera. Y creemos sal, y creemos luz, y creemos lo que me queda. Y creemos fe, y creemos ayer, fue incompatible. Oyendo mis latidos, navego a ciegas sin el faro de tu voz, agua del desatino. Estamos presos en la misma tempestad, la radio es una niebla. Estamos solos en la misma soledad, mi estrella. Y quemo sal, y quemo luz, y quemo lo que me espera. Y quemo fe, y quemo ayer, jueguito pa' que me. Y bueno, así damos comienzo a un nuevo destello de Faro Sur aquí a través de Encantada FM en el 88.7 FM y también a través de Encantada.org. Mauricio Ubal nos da la entrada en la jornada de hoy y tenemos bastante para compartir con todos los y las que se suman en este horario matinal, pero también los que se suman los fines de semana, los que escuchan este programa a altas horas de la noche, hay quien madruga y todo y escucha alguno de los contenidos que se van emitiendo de estos destellos de Faro Sur. Y bueno, como tenemos un programa nutrido, vamos de una a la bitácora y les cuento de qué viene este programa. Y en la jornada de hoy y es un gustazo porque ya están acá en el estudio. Tenemos la compañía de el dúo Voz y Viento, Schubert y Ala y Viento. Ala y Viento. Lo promocioné mal hoy también, entonces. Ala y Viento están aquí para compartir su música, también en palabra y invitarnos además a una pronta actividad que va a haber aquí en el Espacio Cultural Aiguá. En la mañana de hoy también ya la hemos difundido a través de la radio una entrevista que le hiciéramos a la bióloga que también trabaja en el área de paleontología, que es Graciela Piñeiro, y vamos a volver a convocarla por la situación crítica que atraviesa la seca del río Paraná. Escuchó bien, el Paraná. Lavadero del alma, estación Claridad, vamos llegando. Contrastando con esto, Ale Civit nos va a comentar otras formas de habitar el territorio. Ale Civit presentando también algunas de las actividades que vienen promocionando desde Espacio Tao. Y nos vamos a ir al extremo norte para hablar con Alejandro Bassem, que es un hermano, un compañero de la tierra y de a caballo, que en algún momento tuvieron la iniciativa de cerrar el Instituto Nacional de Colonización y de hecho lo hicieron, y nos va a estar contando un poco lo que su pienso y su siento en torno a esta situación que vive el Instituto Nacional de Colonización y lo que ha sido el proceso de estos últimos, les puedo decir, 20 años. Él puede dar cuenta desde otro lugar del país. Y bueno, tenemos otras minutas radiofónicas que se van a ir despejando en la medida de que recorramos juntos y juntas este programa. Y este programa trata de tener el primer tema ahí como para despegar un poquito en la danza, por lo menos darse algún movimiento, ¿vio? Mueva la mano, golpee el pie, pero también elegimos un tema que está dedicado para un montón de doñas de allá de la costa de Canelones y doñas de todos los pueblos. Porque trata de algo que ya hemos hablado acá y no vamos a redundar porque capaz que lo dejamos para mañana, que también vamos a compartir algo con ustedes, que tiene que ver con esto de que realmente hay gente que no sentimos que haya humanos que valgan más que otros, ¿no? Que como que ni la raza, ni la religión, ni la situación económica nos pone a unos humanos por encima de los otros. Puede ser que en la sociedad haya ejemplo de que esto suceda constantemente todo el tiempo y es así, pero desde acá sentimos o desde esta persona o desde este sentir que no es válido, que moralmente no vale más una persona que de repente es un hurgador a alguien que de repente se presenta con un traje en un banco y es un traficante, o un gran empresario que en realidad explota un pueblo. No sentimos que haya humanos que valgan más que otros. Eso implica que no lo validamos. Que suceda, yo qué sé, y sí, es así. Pero no quiere decir que estemos de acuerdo, que nos guste o que la pasemos bien, cuando también a nosotros nos toca ser los inferiores en un montón de lugares, ¿no? Según la vista de otros, ¿no? Y de así el trato entre los humanos, porque esto hace que de repente podamos encontrar más valores en el hurgador que en el gran empresario. Entonces, compartir con ustedes para mover, si no quieren mover el cuerpo hoy porque está medio frío, porque se levantaron alunados o no sé qué, por lo menos que nos haga bailar las neuronas. Y es un reggae ahí contra la intolerancia. Así que ahí a todos los que en algún momento pasamos por esto de ser intolerantes. Y no solo yo, sino el resto del pueblo. Love, unity, Diga lo que diga, no es que todo cambie. Perdona mi hermano, no escuches a nadie. Unity Lore, que es la clave. Vivimos en la era del mestizaje. Que el mundo es muy grande y no sobra nadie. Deja tu diferencia, la lleve el aire. Puede que mis palabras en ti se claven. Y solo con tus actos tienes la llave. Todo el mal que te hicieron. Sé que en tu cabeza hay miedo y frustración. Culpas a cualquiera por tu mala situación. Y te das por vencido sin buscar solución. Bestia no se muere, solo duerme. Para vencer hay que darle donde le duele. No usamos armas, arte y poesía son nuestras balas. Para que crezca la conciencia. Abre los ojos. ¿Cuál es el problema del espesor de mi boca? ¿Por qué te preguntas por el color de mis ojos? ¿Por qué me preguntas por el tono de mi piel? No soy blanco ni negro, no soy rojo ni amarillo. Corren por mis venas sangre de color mestizo. Solo soy tu hermano y ábreme tu corazón. Para los prejuicios ya se usó de la razón. Por más golpes que te den, nunca abrirán brecha. Y cuanto más cuesta avanzar, mayor es la recompensa. Te intentarán pisar, humillar. Te venden humo, te pondrán trabas. Y en el falso de los hipócritas. No te contamines en Babilonia. Así cuántas veces caerás. Levántate, mi friend. Y ahora es cuco. Lo que no mata te hace más fuerte. Lucha por tu sueño. Vente, despierta y sé consciente. Respeto mi tolerancia, aunque hay gente que no le resta importancia. A medida que el tiempo avanza, pierden el equilibrio en la balanza. Yo, abre tu mente, limpia tu alma y recuerda, no cargues prejuicio a la espalda. Y estas son como arma blanca. Cuando se clavan, la comunidad sufre ensaya. Una vez más, Miki les canta, pa' que levanten sus palmas, gente. Digan basta, escuchen lo que dice el Rasta. Times de basta. Lucha contra la intolerancia, con tu mente y no con violencia. Abran los ojos, quítense la venda y olviden las diferencias, mi gente. Sal, el pan y la vida, lugares comunes, caras distintas, debates estériles en un mundo enfermo. El banco central, el dólar y de nada sirve maltratar a nadie, de nada sirve odiar. Problemas de intolerancia no nos van a agobiar. Oh, racismo, fascismo, clasismo, tú mismo, pero aquí todos somos lo mismo. Wildopia, no más xenofobia. A veces el remedio es darle amor al que odia. Seremos esa historia que enseñar a nuestros hijos. Paremos xenofobia y resolvamos acertijos. El ayer es el hoy del mañana. Sufrimos guerras, las injusticias se pagan. La educación nos salva y existe una paz. Conoce, comparte y combate la ignorancia. Más allá de las diferencias, podemos encontrar nuestra propia esencia. Tanto tú como yo, podemos compartir el mismo ritmo, cantando la misma canción. Lo mismo, hay que hacerle la guerra al racismo. Para todos los hombres y mujeres igual. En este mundo somos todos igual. Por eso piensa diferente. Por eso abre toda tu mente. Por eso educa a toda la gente. Porque los hay que tienen que aprender. Como para aquellos que tienen poder. Como para aquellos que quieren joder. Como para aquellos que no dejan comer. Que son los que no alcanzan a comprender. Todos nacen igual y todos mueren igual y todos aman igual y todos sufren igual. Para que todos lo sepan, eso es lo normal. Siempre pon el bien por encima del mal. tienes derecho a marginar. Cambia tu rol, date cuenta ya. El reggae es paz, amor y unidad, por encima de creencias y sexualidad. No me gusta hablar por hablar, nosotros somos gente de verdad. La homofobia aquí no tiene lugar, ni el racismo ni el fascismo tienen capital. Hace tiempo queríamos cantar esta historia que debe de acabar. Quítate la venda, abre ya tus ojos ahora. Verde, amarillo y rojo, así que paz, paz, todos somos igual. El color de la piel no importa, fuera fronteras, fuera maldad, fuera el hambre de la humanidad. Pienso y diferente, hay algo que no todos tienen presente, es algo elemental que es la misma gente, la que poblamos este mundo de mente, y nada importa el color de tu piel, ni si tus ojos son como la miel, en todo el mundo se ama la gente, y no hace falta ese rollo excluyente. Despierta ya, esta es la canción, sonido rebelde en tu magnetofón, despertar conciencias es mi misión, golpe a golpe, escalón a escalón, y juntos acabar con la discriminación por gusto sexual, raza o religión, que todos somos iguales, no hay excepción, respeto de capas es la única dirección. Esta música corresponde a una campaña de movimiento contra la intolerancia y es un tema realizado por León Cite, Sargento García, Supa Base, Raz, Cuco, Morodo, Rubén López, Lapsukel, Iniki, Mel, Seme, Hermano L, Vergoña, Bac, Matu, Roe, Delgado, Mandievos y Tal Eriek. ¿Qué vamos a decir nosotros que no hayan dicho ellos ya?